El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigos, amigas oyentes, bienvenidas. Bienvenidos a un programa más de su radio revista Al Derecho y al Revés del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH. Paulina Ponce les saluda. Es una alegría, es un gusto volvernos a encontrar. Este espacio es un espacio para aprender, para conocer, para acercarnos a otras culturas y conocer también su historia y su situación. Bueno, vamos a tener ahora una entrevista y tenemos un invitado muy importante. Él es Ali Salem Sidi Zein, es embajador de la República Árabe Saharaui Democrático y nos va a hablar un poco sobre la situación que está atravesando su pueblo. Saludo antes a Iraís. ¿Cómo estás, Iraís? Hola, Pauli. Buenas tardes con todos los oyentes. Qué gusto compartir un programa más. Preparándonos, aprendiendo bastante también en mi caso a este nuevo proyecto que me he sumado. Muy contenta de colaborar con el ProDH y muy conmovida con el tema que vamos a tratar hoy. Y justamente me interesaría dar inicio a esta gran entrevista. Muy bien, antes de la entrevista vamos a dar paso también aprovechando y agradeciendo a la Casa de la Cultura por este espacio que nos permite hablar sobre derechos humanos y también a nuestro compañero Daniel que cada semana nos acompaña en los controles. Antes de ir a la entrevista voy a dar paso al informativo Voces Comprometidas, que esta semana nos trae noticias nuevas. También nos cuentan qué pasa con los derechos humanos en las provincias de nuestro país. Así que antes de esto, escuchemos el informativo. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes del país? Ya estamos junto a ustedes con un programa más de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Muchas gracias a las emisoras que nos retransmiten a lo largo y ancho del país en la Amazonía, Costa y Sierra Ecuatoriana. En especial a ustedes, oyentes, hombres y mujeres, que nos acompañan en cada programa que presentamos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El editorial de hoy se refiere a los temas como adopción, tenencia compartida, juventudes, adultos mayores, que se debaten en la Asamblea Nacional. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Un grupo de asambleístas de Alianza País presentaron en la Asamblea Nacional un proyecto de ley llamado Código del Ciclo de Vida. Según los proponentes, su finalidad es que efectivamente los ciudadanos gocen de sus derechos, lo cual es una obligación del Estado. Más concretamente, según la asambleísta Sobeida Gudiño, el proyecto da respuesta a ciudadanos y ciudadanas sobre temas como adopción, tenencia compartida, juventudes y adultos mayores. Los proponentes afirman que permitirán tener un eje intergeneracional y que en el mismo se condensan los aportes de varias instituciones públicas, entre ellas el MIES. La viceministra indicó que esta cartera tiene potestad de ejercer rectoría sobre la política de atención intergeneracional, sobre los procesos de inclusión social, ciclo de vida y familia. Este cuerpo legal barrería de una vez el Código de la Niñez y Adolescencia, las leyes del anciano y de la juventud, e incluso algunas normas del Código Civil. Sin embargo, diversos actores sociales cuestionan seriamente el proyecto, ya que el Estado pretende inmiscuirse aún más en la vida de las personas y regular comportamientos sociales, con un sesgo claramente moralista, tratando de imponer códigos morales como leyes, lo que chocaría con la realidad de los ciudadanos. Dentro del contenido de los artículos se incluye, por ejemplo, el artículo 19, el respeto a las autoridades legalmente constituidas, preservar su salud a través de prácticas sanas y ejercicios, participar activamente en la planeación de políticas públicas a favor de un grupo etario. El artículo 26 señala la obligación de niños y adolescentes de cumplir las tareas impartidas por los padres, los maestros, estudiar con ahínco y responsabilidad, hacer y acatar orientaciones y correctivos impuestos por los padres, tutores y maestros. En el artículo 33 se señala que los adultos mayores tienen el deber de integrar a su vida hábitos saludables y de actividad física y participar en ellas. El artículo 45 habla de los deberes de las madres y padres, entre ellos promover a los hijos de sus requerimientos materiales y psicológicos, velar por su educación, inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano. El artículo 46 indica que hijos e hijas deben comportarse responsable y respetuosamente con los padres, no abandonar el hogar de sus progenitores o responsables de sus cuidados. En el artículo 34 se subraya que la familia es el núcleo de la sociedad, haciendo claramente referencia a la familia conformada por el padre y la madre. No hace referencia a los muchos tipos de familia que existen en la sociedad. Este proyecto de ley evidencia una visión unilateral de la sociedad, en la cual muchas actividades cuya realización dependen de cada persona y que incluso deben discrepar, se convierten en obligaciones. Por otra parte, ¿qué ocurrirá si no se cumplen los artículos aquí señalados? ¿Serán perseguidos y castigados los infractores? Por ejemplo, un adolescente rebelde que no acata lo que le ordenan sus padres o un adulto mayor que no practica deporte, a sabiendas que eso es bueno para su salud, o si una familia es distinta por tener una mujer como cabeza de hogar, o si las precarias condiciones de vida hacen que sea una familia disfuncional. ¿Todos esos casos serían sancionados? Este proyecto, una vez más, evidencia la visión única y uniformizadora del gobierno, contraria a la diversidad de criterios, diversidad de realidades, diversidad de personas y diversidad de familias, diversidad que conforma nuestra realidad. Dejen, dejen. Aquí no importa que no hagamos la obra, porque viven solo ateos. Judíos. Musulmanes. Budistas. Evangélicos. Católicos. Cristianos. La fe religiosa o las creencias no tienen nada que ver. Ecuador es un estado laico y todas las personas, creyentes o no, tenemos derecho a vivir con dignidad. El Estado debe garantizar y proteger el acceso a la educación de calidad, empleo digno, salud, alimentación y todos los otros derechos. Eso sí, respetando nuestra libertad e igualdad religiosa. El Estado debe asegurar las mismas oportunidades para todas las personas. Un mensaje del Consejo Latinoamericano de Iglesias y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, con el auspicio de la Embajada de Canadá en Ecuador. Iniciamos el recorrido con nuestros corresponsales, hombres y mujeres, comprometidas con la defensa y promoción de los derechos de las personas y de los pueblos. Desde Tulcán, provincia del Carchi, Mariela Rosero nos informa sobre la firma de convenios de la Coordinadora Política de Mujeres del Cantón Fronterizo, Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, la Coordinadora Política de Mujeres del Carchi firma un convenio con la Corporación Decide en el marco de la ejecución del proyecto Transversalización del Enfoque de Género en Organizaciones de la Sociedad Civil para garantizar la participación efectiva de mujeres y otros grupos con derechos específicos y de atención prioritaria. Su objetivo general es proveer asistencia técnica a las organizaciones de la sociedad civil de base para su fortalecimiento y elevar el nivel de participación e incidencia con un adecuado enfoque de género e inclusión social, y en la promoción de los derechos específicos de grupos de desigualdad y de atención prioritaria. Su objetivo específico es fortalecer y desarrollar capacidades de liderazgo dentro de al menos 7 organizaciones de base en Imbabura, Karchi y sus zonas de influencia, para la actoría social en la promoción de derechos específicos de grupos en desigualdad y de atención prioritaria, orientada a incidir en espacios de control social y para asegurar su participación ciudadana. Entre las actividades principales están las jornadas de capacitación en derechos humanos, participación ciudadana y control social. Igualmente, la formación en liderazgo y negociación para la incidencia en procesos sociales y políticos. Se trabajarán como ejes los procesos participativos de planificación, ejecución y difusión del proyecto. Desde Tulcán, Frontera Norte, reportó Mariela Rosero Revelo. Y desde Tulcán damos la bienvenida a Suleimán Montalvo desde la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. Ella nos comenta sobre la fiesta ancestral del Año Nuevo, según la cosmovisión indígena. Voces comprometidas. Con el derecho de las personas y de los pueblos. Estoy convencido de que los indígenas conservan valores extraordinarios, Monseñor Proaño. Amigos y amigas, en Abiayala los pueblos indígenas hemos identificado los equinoccios y solsticios correspondientes a la trayectoria del sol, examinando el comportamiento de su entorno natural. Y como estamos tan vinculados a la naturaleza, nuestras grandes celebraciones como pueblos quichua están relacionados con el ciclo agrícola y el principal referente es el maíz. Cada 21 de marzo, en pleno equinoccio, celebramos la fiesta del Mushuknina, del Mushuwata, fiesta del Fuego Nuevo, Año Nuevo o fiesta para la princesa. Esta fecha marca el inicio del nuevo año, del tiempo de volver a nacer y a crear, del inicio de la vida de todas las vidas que están relacionadas con la Pachamama y con la Alpamama. Precisamente en esta época se realiza la cosecha de los granos tiernos. En este equinoccio, fecha histórica y simbólica, la Fundación Pueblo Indio del Ecuador y el Centro de Formación de Misioneras Indígenas del Ecuador celebramos el nuevo año con la realización de la Pachamanca, que significa olla de tierra, es decir, la madre tierra que los incas, nuestros antepasados, la convirtieron en olla. Fiesta en la que celebramos con los jóvenes del programa Quiero Ser Bachiller y la Organización de Mujeres del Pueblo Matabuela. Estamos tratando de motivar a comunidades y a pueblos a la recuperación en la práctica de nuestra cultura milenaria. Por eso hemos hecho el esfuerzo de realizar en Minga la Pachamanca, para así celebrar el nuevo año indígena volviendo a la madre tierra. Monseñor Proaño siempre es luz. Con sus palabras llenas de gran sabiduría nos pide que valoremos nuestra cultura quichua, que sigamos firmes, que valoremos lo que somos y de dónde venimos. Así se expresa en uno de sus escritos. Tengo que enfatizar que lo que articula todo esto es el valor indígena del amor a la tierra como su madre, juntamente con el valor de que la tierra esté en función de toda la comunidad, como también de su culto a Dios. Así se explican sus ritos en relación con la tierra y con la comunidad. Así se explican sus fiestas que están íntimamente relacionadas, Dios, comunidad y la tierra. Y en otro texto nos alerta. A este propósito tenemos que decir que hay mucha influencia extraña que pretende absorbernos y cambiar nuestra mentalidad, nuestra identidad. Reportó para ustedes Suleimán Montalvo. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Desde el cantón Chuchufindi, provincia de Sucumbíos, Wendy Obando nos informa sobre las acciones que realizan los desempleados del cantón petrolero del Ecuador para exigir se cumpla el derecho constitucional al trabajo. Miembros de la veeduría se reunieron con las personas desempleadas del cantón Chuchufindi para tratar importantes temas de unas 100 personas presentes. En el Coliseo del barrio Eloy Alfaro se dio inicio a la gran reunión de trabajo que se había planificado por los directivos de la veeduría cantonal, conformada por los señores José García, Misael Rojas, Mariana Calero y Pedro Panta. Misael Rojas dio a conocer el documento emitido a la empresa Petro Amazonas y documentos por parte del presidente de la República, economista Rafael Correa. En este contrato habló sobre la separación irreversible de varios trabajadores de la empresa CPP, el cual también se había pedido que se dé prioridad a la gente desempleada del cantón Xuxufín. Escuchemos lo que al respecto mencionó. En el cantón Xuxufín no se cumple el decreto 1669, llegando al punto que no se considera como principal la mano de obra calificada y no calificada. Por su parte, José García también indicó que la gestión que se ha hecho como veeduría a nivel local se ha tenido acercamiento con la empresa Petro Amazonas, y la respuesta que ellos dieron es que la única responsable o las únicas responsables son las empresas contratistas. Solo hemos tenido respuestas de Petro Amazonas indicando que las contratistas son las únicas responsables. Mariana Calero, perteneciente a la veeduría, indicó que las reuniones es para todos los sectores laborales, tales como comerciantes, compañías de transporte, entre otros. Me hubiese gustado tener un poco más de participación, no solamente de ustedes, que realmente esa es la gente que necesita de una plaza de trabajo, pero también me hubiese gustado que también estuviesen transportistas directamente, comedores. Luego de esta reunión, en una marcha, se trasladaron hasta las instalaciones de la empresa CPP para hacer sentir lo que se viene más adelante. Manifestaron los ciudadanos, que fueron más de 100 personas, quienes exigen por derecho al trabajo de la gente de nuestro cantón. La policía brindó seguridad al personal que se movilizó por las calles hasta llegar a las instalaciones de la empresa CPP. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Voces Comprometidas del colectivo PRODH del Ecuador. Por su atención, muchas gracias. Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana por esta misma emisora y a esta misma hora. Será hasta entonces. El colectivo PRODerechos Humanos, PRODH, Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los Pueblos. Gracias a los corresponsales de las diferentes provincias que nos acompañan cada semana con su trabajo voluntario y nos cuentan qué está pasando, nos dicen esas cosas que los grandes medios no cuentan. Y bueno, Iraíz, vamos a empezar dando lectura a una información de contexto para que quienes nos escuchan esta tarde conozcan un poco más y se enteren sobre lo que está pasando en esta región del mundo que es el Sahara Oriental. Okay. Occidental, perdón. Empecemos. Es sobre una noticia que ocurrió el 20 de marzo de este año, tras la crisis desatada entre el gobierno de Marruecos y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, por el reconocimiento de la ocupación de dicho país en el territorio del Sahara Occidental. 73 de los 84 miembros civiles de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, por sus siglas MINURSO, se retiraron de el Aaiún, el último lugar del mundo por descolonizar. Esta región, ubicada entre Marruecos y Mauritania, fue la colonia española del norte de África, donde en 1975, tras la salida de los españoles, se desató uno de los conflictos humanitarios y políticos más complejos de este tiempo. Tras la muerte de Franco, Marruecos reclamó dicho territorio y un año más tarde dio inicio a la Marcha Verde, un movimiento de más de 360.000 marroquíes entre civiles y militares que se asentaron en el Sahara Occidental. Lo que la historia ha tratado de ocultar es el pueblo que habitó esa zona durante la dominación española, los saharauis. Antes nómades, se vieron encerrados dentro de los límites de esta nueva colonia. El Sahara Occidental se convirtió en la provincia 53 de España y dentro de ella convivieron los saharauis con los españoles. En condiciones de dominación, aprendieron el castellano, recibieron documentos españoles y se asentaron en esta tierra que la trabajaron e hicieron suya. Hace más de 40 años que la lucha saharaui por la descolonización y el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática sigue siendo una deuda que tanto España, las Naciones Unidas y potencias mundiales no han saldado. Se estima que el 44% de los saharauis viven dentro de la ocupación marroquí, mientras que el 56% en campos de refugiados en el desierto argelino. Con la retirada española, se ha cobrado miles de vidas, tanto de miembros del Frente Polisario, que es del movimiento nacionalista saharaui, como de inocentes, y ha condenado a esta población a crecer en campos de refugiados en el desierto, en condiciones infrahumanas o encerrados en el territorio donde son perseguidos y torturados. Ali Salem, en 1973 se creó el Movimiento Nacionalista Saharaui Frente Polisario. ¿Cuáles han sido sus actividades? ¿Qué es lo que ha hecho el Frente durante todo este tiempo? Muy buenas tardes, saludos amigas y saludos a la audiencia. El Frente Polisario es el Movimiento Nacionalista Saharaui que se ha creado, se ha constituido el 10 de mayo de 1973, cuyo objetivo era luchar contra la presencia española, la colonización española hasta ese momento. Entonces, el día después de su constitución empezó una lucha armada que comenzó el 20 de mayo del mismo año de 1973, o sea, 10 días después de su constitución, con un ataque a un puesto español, y a partir de ahí empezó una lucha tanto armada como política en la parte política para concienciar a la población saharaui sobre su derecho y su lucha para la autodeterminación y la independencia, y ha utilizado también la lucha armada, porque en ese momento ya España no había otra forma de que el colonialismo español entendiera que la necesidad del pueblo saharaui de que llegara a la autodeterminación y la independencia, al igual que el resto de los países de África. Dicho sea de paso, entre paréntesis, el Sahara Occidental actualmente es el último territorio que todavía no ha llegado a la plena autodeterminación en África, estando ya en pleno siglo XXI. Entonces, ese es el Frente Polisario, es un movimiento en el que engloba a toda la población saharaui. Es el único movimiento que existe en el Sahara Occidental que engloba a toda la población saharaui, a toda la sociedad saharaui, que lucha por su autodeterminación y la independencia. Además, es el único movimiento legítimo reconocido a nivel internacional por las Naciones Unidas y por las organizaciones internacionales. De hecho, es el interlocutor del pueblo saharaui en ese conflicto. Y justamente, Ali Salem, hay una serie de momentos, de acuerdos, situaciones que se dieron en la historia que conllevan a una situación, a la situación actual de en la que se encuentra el Sahara Occidental. Yo quería reflexionar sobre los acuerdos tripartitos firmados en Madrid, que otorgaban al Sahara Occidental la administración de ese territorio, más no la soberanía. ¿Cómo nos podría explicar eso y en qué implicaciones ha tenido ese acuerdo? Bueno, no sé, en la introducción se ha hablado un poco sobre el tema saharaui, pero conviene hacer un matiz en el que decir que el Sahara fue colonia española desde 1884, después del reparto colonial hecho en el famoso Congreso de Berlín, en el que las potencias europeas repartieron el continente africano. Entonces España le correspondió al colonizar al Sahara Occidental. Entonces, desde 1963 ya el tema saharaui figura en la lista, en la agenda de las Naciones Unidas, para que pidiendo a España que tiene que descolonizar ese territorio a través de un referéndum de autodeterminación. Pero España, sin cumplir con su deber y con su obligación como potencia colonizadora de ese territorio, lo que han hecho es retirarse de manera injusta, de manera ilegal, del territorio en esa fecha, a finales del año 1975. Es cuando se firmaron esos acuerdos tripartitos entre Madrid, o sea, llamados acuerdos de Madrid, el 14 de noviembre de 1975, entre España, Marruecos y Mauritania, que Marruecos y Mauritania, como se ha dicho en la introducción, son los dos vecinos, uno de parte del sur y otro del norte del territorio. A través de esos acuerdos, España cede, entre comillas, porque jurídicamente no puede hacerlo. Tiene que conseguir con su administración de ese territorio hasta llevarlo a la autodeterminación o entregarlo a las Naciones Unidas. Pero sin cumplir con esa obligación jurídica internacional, firmaron esos acuerdos en los que se entregó el territorio a los dos países, a Mauritania y a Marruecos, y lo repartieron como si fuera una tarta, quedando garantizados para España ciertos intereses económicos, sobre todo en lo que es la explotación de los fosfatos y de la pesca, que son dos recursos naturales saharauis muy importantes, uno de los mejores que hay en el mundo. Y entonces, a través de esos acuerdos, es cuando se produjo la anexión al territorio saharaui por Marruecos y Mauritania, los dos países que repartían el territorio. Y con la colonización española en el Sahara Occidental, muchos saharauis se convirtieron en habitantes de las 53 provincias de España. Algunos recibieron documentos españoles, también fueron reconocidos como ciudadanos españoles. Durante estos 40 años, ¿qué han hecho los sucesivos gobiernos españoles frente a esta situación? Bueno, sería un poco completar la idea anterior de que después de 2 o 3 años, en 1979, que Mauritania se retiró del territorio, de la parte que ocupaba, y firmó alto el fuego con el acuerdo de alto el fuego con el Frente Polisario y reconoció al Estado saharaui y renunció sus pretensiones de ocupar el Sahara, pero y se retiraron de esa parte que ocupaba. Entonces se produce un acontecimiento nuevo, que es Marruecos extiende su ocupación a esa parte que antes pertenecía a Mauritania. Marruecos al principio decía que le pertenecía solamente la mitad del territorio, y ahora que se retira Mauritania ya se pertenece todo el país, y ocupó todo el país. Y de ahí se ha desatado una guerra contra Marruecos, entre el Frente Polisario de Marruecos, hasta 1991. Ya quizás podemos hablar sobre esto un poquito más adelante en el tema de la MINURSO y todas estas cuestiones y el referéndum. Pero respondiendo a la pregunta, efectivamente España, durante los años comienzos de los 70 y finales de los 60, intentó que el Sáhara Occidental sea una provincia más española. Entonces, hasta incluso intentó hacer un referéndum en el que los saharauis tienen que decir que quieren seguir siendo una provincia española, cosa que fue rechazada por el pueblo saharaui en 1970, el 17 de junio de 1970, cuando España quiso hacer una manifestación pública interna a cara de la propaganda internacional para decir que los saharauis se están expresando que quieren ser continuar siendo provincia española. En ese día hubo una sublevación del pueblo saharaui en el barrio de Zimla, que es el barrio de la capital El Aaiún, y era un movimiento clandestino hasta ese momento. Entonces estuvieron obligados a salir a manifestarse en contra de esa pretensión española. Y a raíz de eso España hizo una intervención brutal sobre la población manifestante. Cogió a muchas personas, fueron presas, tomaron al dirigente del movimiento, que se llama Basiri, lo encarcelaron y hasta el momento no se sabe nada sobre su paradero. Entonces desapareció de ese mismo día. Otros compañeros estuvieron mucho tiempo encarcelados y al final tuvieron la oportunidad de salir libres, pero el dirigente desapareció totalmente, no se sabe nada. Incluso España hasta el momento no quieren dar ninguna información oficial sobre su paradero. No se sabe si se lo han matado, si se lo han entregado a Marruecos, no se sabe qué se ha hecho con él. Entonces es por eso, después de 3 años, en el año 73, cuando se formó el Frente Polisario como una continuación de ese movimiento nacionalista saharaui, que es el movimiento de Zimla. Entonces ese es el, digamos, en ese contexto que España ha intentado, digamos, españolizar o español, es como se españolizar. Españolizar al pueblo saharaui, cosa que los saharauis al final lo rechazaron. Y porque los saharauis lo que querían es constituir su país, vivir libremente y construir un país al igual que el resto de los países de África y los países del mundo. Y yo que te quería preguntar, que tras los terribles daños de la guerra, antes del acuerdo del 91, la persecución a los saharauis en la zona ocupada y el crecimiento de número de refugiados en los campos, se creó la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental. Este se considera como el primer acuerdo para salir al drama de este territorio. ¿En qué consiste ese referéndum que plantean? Bueno, el referéndum es una solicitud y una petición de las Naciones Unidas, como había dicho antes, desde los años, comienzos de los años 60, de acuerdo a la resolución de la descolonización 1514 de Naciones Unidas. La ONU siempre ha pedido a España que tiene que celebrar un referéndum, porque España decía, cara internacional a Naciones Unidas, que los saharauis querían ser españoles, por eso lo que hemos hablado ahora sobre la sublevación. Entonces es una petición, es un proceso desde hace muchos años atrás. Marruecos, una vez que ocupó el territorio, lo ocupó con la intención de quedarse definitivamente. Incluso unas de las pretensiones de Marruecos en un principio era exterminar al pueblo saharaui. O sea, la política que ha llevado Marruecos en el Sahara Occidental es una política de exterminio total de la población saharaui. Justamente bombardeó con napalm. Claro, entonces, entre ellos, el bombardeo a los campamentos, a los civiles, cuando se estaban huyendo de las grandes ciudades hacia la frontera con Argelia, donde se formaron los campamentos de refugiados saharauis, entonces fueron alcanzados por los cazas bombardeos marroquíes, que los bombardearon con bombas de napalm, de fósforo blanco, que, como se sabe, es internacionalmente prohibido utilizarlos contra civiles. Y se han muerto muchas personas, sobre todo bombardearon campamentos donde había niños, mujeres, ancianos, gente que no podía estar en el frente. Y además de eso, practicaron también otra política de exterminio, o sea, mataban a los mismos animales. La sociedad saharaui, como se ha dicho en la introducción, era una sociedad prácticamente nómada, que vivían gracias al nomadeo, los camellos, etc. Entonces mataban hasta los camellos, a los pastores, hicieron desaparecer a centenares de gentes. Hasta el momento hay una lista oficial que tenemos de más de 600 personas desaparecidas totalmente en las cárceles marroquíes, además de los centenares que han estado muchos años encarcelados en centros secretos donde se torturaba a los presos saharauis solamente por ser saharauis y por ser militantes del Frente Polisario, por ser contrarios a la ocupación marroquí. Entonces centenares de personas han ido como víctimas de esa política. Además también otro aspecto de lo que son las violaciones de los derechos humanos, de lo que se está llevando o ha llevado Marruecos desde 1975 en los territorios de las zonas ocupadas. O sea, desapariciones forzadas, intervenciones policiales en cualquier momento, en los domicilios de la gente, hicieron desaparecer a mucha gente. Mucha gente estuvo desaparecida hasta 18 años en los llamados centros de detención secreta de Marruecos, llamado Qalat Mguna, en otras cárceles, en Casablanca y en otros sitios, ¿no? Entonces, como ejemplo de esto, por ejemplo, los últimos acontecimientos son el desmantelamiento del campamento de Gdemizi, que es una manifestación de la población saharaui en el 2010 en las afueras de la capital de Laayoune, donde formaron un campamento de alrededor de 20.000 personas y 10.000 jaimas, como carpas, como se conocen aquí. Entonces fue desmantelado a las 6 de la mañana por la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes y del ejército marroquí. Y como resultado de ese desmantelamiento fueron encarcelados centenares de personas, que hasta la actualidad se quedan en la cárcel, están en la cárcel unos 24 jóvenes saharauis que son los que dirigían esa manifestación. Y ese grupo, llamado Grupo de Gdemizi, que fueron condenados por un tribunal militar marroquí, cosa que es contraria a la misma ley marroquí. Marruecos mismo está violando sus leyes. Y además que es contrario a la ley internacional que un civil sea juzgado en el tribunal militar. Y las sentencias de desde 20 años hasta cadena perpetua. Entonces, ese grupo de jóvenes están ahora en una huelga de hambre desde el primero de marzo pasado hasta el día de hoy, pidiendo que se le juzgue de manera justa y en un tribunal civil, o que tienen que ser liberados, porque realmente es un juicio injusto, es un proceso injusto. Y esa es la situación. Otro aspecto, desde el punto de vista también de esa violación de derechos humanos, es el hecho de que Marruecos había construido el muro más largo del mundo después de la muralla china, un muro de 2.720 kilómetros que divide el territorio de norte a sur. Efectivamente, porque querían quedarse con la parte más económica del país, que son, o sea, la costa, donde están la pesca, donde están los yacimientos de fosfatos, las grandes ciudades, donde están los puertos, el aeropuerto, etc. Y entonces hicieron ese muro que lo terminaron de construir en 1986. Y además un otro objetivo era para detener los ataques del Frente Polisario que se encuentran en la parte este del muro. Ese muro es un campo minado, ¿no? Es un muro de piedras en algunos lugares, tiene también unas zanjas donde están el ejército marroquí, alrededor de 130.000 o 150.000 efectivos, radares, tanques, toda la artillería, y además está minado a lo largo del muro. Se calcula que hay entre 8 millones y 10 millones de minas. Es considerado por los observadores como la zona más minada del mundo. 10 millones de minas para una población saharaui que no alcanza el millón, eso es una... Y no solamente son minas antipersonas, sino minas anticarros también. Hay alambradas, además del ejército que está. Entonces es un muro realmente que divide al país, que divide la familia, que esos campos minados que cosechan diariamente vidas de civiles, sin hablar de los militares, de animales, de toda la gente que se acerca al muro. Hay un actor adicional en este conflicto que es la MINURSO. Le pregunto, ¿qué es la MINURSO? Y desde que apareció, desde como un actor, ¿qué ha hecho en este conflicto? Bueno, la MINURSO es la misión de Naciones Unidas para referéndum en el Sáhara Occidental. Entonces, las siglas son MINURSO. Es una misión de Naciones Unidas que se ha presentado en el territorio del Sáhara Occidental en septiembre de 1991. Después de que las partes en el conflicto, el Frente Polisario y Marruecos, llegaron al acuerdo bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de la Unión Africana para la celebración de ese histórico referéndum que viene solicitando las Naciones Unidas y la Organización Internacional desde hace años atrás. Entonces Marruecos en ese momento, cuando ya estaba a punto de perder la guerra realmente, es cuando aceptó firmar el alto el fuego y firmar el plan de arreglo de Naciones Unidas y la Unión Africana. En ese momento se llamaba OUA, Organización para la Unidad Africana. Entonces es un plan en el que se tiene que hacer un referéndum para la población saharaui, que tiene que votar o elegir entre la independencia o la integración dentro de Marruecos. Entonces Marruecos, sabiendo que va a perder el referéndum, porque sabe que los saharauis, si hay un referéndum en el que podían votar de manera libre y democrática, van a optar por la independencia. Entonces Marruecos, una vez que aprovechó que se firmara el acuerdo, que se instale la misión de Naciones Unidas, al principio el referéndum se debería de hacer en 6 meses, o sea, para marzo-abril de 1992, y ahora estamos a 25 años de espera. Porque Marruecos al final se echó atrás y dijo que no va a aceptar ningún referéndum, y empezó a maniobrar y a dilatar todo. Desde ahí empezó una serie de negociaciones entre el Frente Polisario, el Marruecos, bajo los auspicios de Naciones Unidas, de su enviado especial, enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, o mejor dicho, enviados, porque han ya pasado varios, ¿no?, durante todos estos 25 años. Entonces, ese es en esencia lo que es la misión de Naciones Unidas, y su papel es eso. celebrar un referéndum en el Sáhara Occidental. Y entre, bueno, ya nos contaste que está la MINURSO está encargada de gestionar o de hacer posible de alguna forma este referéndum, pero no tiene un mandato en cuanto a derechos humanos. ¿Por qué? Claro, eso es una paradoja. Es una paradoja de que la única misión de Naciones Unidas en el mundo que no tiene dentro de sus facultades velar por el tema de los derechos humanos, ni defender, ni informar sobre las violaciones de derechos humanos en la zona en que se encuentra. Entonces, no se entiende cómo es que esté una misión de Naciones Unidas para resolver un conflicto y no puede vigilar los derechos humanos, la violación de derechos humanos o informar sobre ellos. Eso realmente porque le interesa a Marruecos, porque Marruecos está violando los derechos humanos de la población saharaui y no le interesa que salga en ningún sitio. Incluso esa parte del territorio saharaui ocupado por Marruecos se encuentra bloqueada para los observadores internacionales, para la prensa independiente, para las organizaciones internacionales pro derechos humanos. Nadie podía visitar la zona. Entonces, a pesar de muchos intentos, hay muchas organizaciones que han intentado llegar ahí y conocer. Algunos han podido en algún momento estar ahí presentes, pero con muchas dificultades. Incluso Marruecos ha expulsado periodistas del aeropuerto, no los dejaba llegar a la Ayun, a la capital saharaui, ha expulsado a delegaciones de internacionales que venían para ver la situación en el territorio de Europa, de Estados Unidos, de todo el mundo, de África. Y ese tema de que la misión de Naciones Unidas no podía tener o no tiene esa potestad debido también es apoyado por Francia. Porque Francia es el país que más apoya a Marruecos. Francia es un país miembro del Consejo de Seguridad, 5 miembros permanentes con derecho a veto y siempre ha vetado que esa misión tenga dentro de sus prerrogativas y sus facultades velar por el tema de los derechos humanos. A pesar de que es una solicitud y es una petición hecha por muchos países, por muchas organizaciones, por los mismos saharauis, por todo el mundo. Incluso el 2013 hubo a nivel del Consejo de Seguridad un proyecto de resolución presentado por Estados Unidos para que esa misión se tenga dentro de sus facultades velar por el tema de los derechos humanos. Y fue vetado por Francia. Al final esa resolución no ha podido salir tal como se quería. Entonces este es el tema. El tema es por cuestión de la oposición francesa realmente a favor de Marruecos, que no permite que el mundo sepa qué es lo que está pasando en esa zona. Y bueno, mucha de la población saharaui está en campos de refugiados. ¿Cuál ha sido el papel del Frente Polisario en este espacio? ¿Qué está haciendo? Bueno, el Frente Polisario, como hemos dicho antes, es el Movimiento Nacional Saharaui que organizó a toda la población saharaui desde 1973 hasta la actualidad. Es un movimiento, es como un partido político, pero más bien es un movimiento político que engloba a toda la población saharaui, es el que dirige la sociedad saharaui, es el que dirige el Estado saharaui. En el 1976, coincidiendo con el último día oficial de la salida de España, o sea, el 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario y los saharauis declararon lo que es la República Árabe Saharaui Democrática Independiente, ya como Estado Independiente. Entonces, a partir de ahí tenemos dos sistemas políticos. Tenemos lo que es el movimiento del Frente Polisario y lo que es también el Estado saharaui. Entonces, su rol es eso, es organizar el Estado, construir sus instituciones, organizar los campamentos de refugiados, dirigirlo, dirigir la misma guerra contra Marruecos. Entonces, es la misma cosa, Frente Polisario, que la República Árabe Saharaui Democrática, hasta el momento. Había pensado en una pregunta. ¿Las mujeres saharauis han cobrado un papel importante en la organización en los campamentos refugiados? En las entrevistas que pudimos encontrar, lo que más se resalta, bueno, una de las partes que se resaltan es la organización en la que han colaborado las mujeres. Y justamente eso puede ser algo distinto, una propuesta distinta del pueblo saharaui. Realmente la mujer saharaui ha jugado un papel importante, decisivo, en la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación y por su organización. Tanto en el momento de la presencia colonial española, como en la presencia marroquí, como en los campamentos refugiados saharauis, porque a nivel de los campamentos refugiados saharauis y a nivel de la zona, los territorios liberados saharauis donde funciona el Estado saharaui, la organización se puede decir, más del 90% está en manos de mujeres. Y eso debido a que en los años de guerra, la mayoría de los hombres se encontraban en el frente y siguen estando ahora actualmente también en el frente. O sea, la mayoría de los hombres están en el ejército. Y entonces la organización de los campamentos, las escuelas, la administración, los hospitales, todo eso está llevado por mujeres. A nivel de las municipalidades, a nivel de las wilayas, que son las provincias, todos son dirigidos por mujeres. Todas las concejales son mujeres. No hay un concejal hombre en ningún municipio. Las presidentes, las alcaldesas, las gobernadoras, están en el gobierno. Tenemos actualmente 3 o 4 ministerios dirigidos por mujeres. Son ministerios importantes. El Ministerio de la Mujer, Asuntos Sociales, dirigido por una mujer. El Ministerio de Cultura, dirigido por una mujer. El Ministerio de Educación y Enseñanza estuvo dirigido por una mujer hasta hace 2 meses que hubo un cambio en el gobierno, etcétera, etcétera. O sea, que la mujer es presente en todo. O sea, ha tenido un, además de su rol también de trabajar en la casa, criar los niños, etcétera, todo eso. Ha tenido un papel, digamos, para nosotros es más que lo que hacemos nosotros, los hombres en ese conflicto. ¿Y se tiene una idea de cuánta población está establecida en los campos de refugiados? En los campamentos de refugiados el número es alrededor de 200.000 personas. Uh-huh. Esto son en los campamentos de refugiados ya en frontera argelina. Pero también tenemos otra población, no tengo el número, pero más o menos es una población menos en esa cantidad, en los territorios liberados, en las localidades ya liberadas. Y además de la otra parte de la población que se encuentra bajo ocupación marroquí, que más o menos es la mitad de la población. Además tenemos también una población, la diáspora saharaui en el extranjero, sobre todo en Europa y en Mauritania, un país vecino también, donde tenemos una colonia bastante considerada. Uh-huh. Sobre la visita del director del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reciente, ¿qué expectativas tenían con su visita y qué sucedió después de...? Bueno, la visita del secretario general de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, a la zona, que fue los primeros días de marzo, uh-huh, visitó Mauritania, visitó Argelia, que son 2 países observadores en el proceso saharaui, visitó también los campamentos de refugiados saharauis, visitó los territorios liberados, o sea, la localidad de Bir Lihlu, que es nuestra capital provisional hasta el momento, hasta que logramos recuperar nuestra capital, El Aaiún. Entonces, el secretario general en su visita a Bir Lihlu, a esa localidad en los territorios liberados, visitó también un cuartel de la misión de Naciones Unidas, que es la MINURSO, sobre todo el cuartel de los observadores militares. Y eso entra en el marco de que el Consejo de Seguridad y el secretario general intentaban desbloquear el proceso de negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos, que lleva ya casi 3 años casi estancado totalmente. Entonces, en su agenda tenía programado también visitar los territorios ocupados por Marruecos y visitar a Marruecos mismo, a Rabat. Pero Marruecos no le permitió esa visita a esa zona que ocupa ni a Marruecos, alegando, cosa que nadie lo creía, agenda del rey, porque en ese momento el rey estaba en vacaciones, ¿no? Rey de Marruecos, ¿no? Entonces, en esa visita del secretario general, en algunas declaraciones hizo referencia al Sahara ocupado. Entonces, esa palabra levantó la ira de Marruecos y el gobierno de Marruecos formó o creó una tensión en la zona y creó una tensión entre Marruecos y el secretario general de Naciones Unidas y con las Naciones Unidas en general, porque teniendo un problema con su secretario general, eso es para toda la organización, y movilizó un pueblo marroquí contra el secretario general, alegando que, bueno, que el secretario había pasado de los límites, cosa que no es real, porque el Sáhara Occidental es reconocido y conocido como territorio ocupado por Marruecos, y así lo establece, está recogido en resoluciones de Naciones Unidas, misma de la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde 1979 hay una resolución, la 3437 de Naciones Unidas, donde describen a Marruecos como potencia ocupante del territorio saharaui, que el territorio saharaui occidental es un territorio ocupado. Así también es descrito en alguna resolución del Consejo de Seguridad. Entonces, secretario general de Naciones Unidas no ha dicho nada nuevo. O sea, lo que dijo es lo que hay en la resolución. Pero Marruecos aprovechó esa expresión realmente con el objetivo de expulsar, de salir, de deshacerse del proceso del referéndum. Y por eso inmediatamente expulsaron de los territorios ocupados el componente civil y político de la misión de Naciones Unidas, 83, 84 personas que fueron expulsadas. Fueron expulsados totalmente. Le dieron 24 horas o 36, o no sé cuánto, unos 2 o 3 días para salir del territorio. Y salieron de hecho. Entonces ahora lo que queda ahí es los observadores militares. Entonces Marruecos lo que hizo es vaciar el proceso de referéndum de su contenido, que la presencia de la misión de Naciones Unidas en el territorio es para hacer un referéndum, no para mantener el alto del fuego. El alto del fuego es un punto entre los puntos que hay en el acuerdo. Entonces el objetivo de que la misión de Naciones Unidas esté presente en el territorio saharaui es para celebrar un referéndum, no para mantener el alto del fuego. Entonces, con esto Marruecos para los saharauis ha declarado la guerra, ha vaciado el proceso de su contenido y realmente a partir de ahí también los saharauis se han movilizado. Actualmente el ejército saharaui está movilizado, está esperando las decisiones políticas porque o sea, no se sabe qué es lo que viene después. Estamos en una situación bastante tensa, no sabemos lo que va a venir de aquí a unas semanas, porque antes del 30 de abril el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene que discutir y estudiar un informe que debería de ser presentado por el secretario general de Naciones Unidas sobre el tema y tiene que tomar una decisión definitiva sobre este tema, o sea, sobre la misión de Naciones Unidas, si continúa o no, o sobre lo que ha hecho Marruecos. Entonces no sabemos lo que va a venir dentro de la próxima semana. Lo que sí, en realidad, es un tema bastante tenso en la zona y esperamos que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, tomen realmente las cartas en el asunto y obligan a Marruecos, que tiene que retornar la misión de Naciones Unidas y empezar a celebrar el referéndum o en el proceso de celebración y continuar en las negociaciones. Y no sé, bueno, si durante todos estos años del conflicto se han pensado, se han barajado otras alternativas de solución, o el referéndum es la prioridad para poder resolverlo. No hay ninguna solución. El referéndum es la única solución viable que se puede hacer, porque eso se lo ha demostrado toda la historia. El conflicto es un conflicto de 40 años con la presencia de Marruecos y otros muchos años antes con España. Entonces la única solución que es viable, que es democrática, que es hacer un referéndum en el que la población saharaui podía expresarse de manera libre sobre qué es lo que quieren. Si quieren independencia o quieren integrarse en Marruecos. Incluso Marruecos presentó como alternativa al proceso de referéndum una autonomía entre Marruecos, cosa que realmente fue rechazada por la comunidad internacional porque no podía ser. Marruecos no puede dar una autonomía en un territorio sobre el cual no tiene soberanía. Entonces, primero hay que resolver el problema de soberanía y luego preguntar a la población si quiere ser autónoma en otro país o claro. Dentro. Pero primero hay que resolver el tema de la soberanía. La soberanía es para el pueblo saharaui. Entonces, hay que preguntar al pueblo saharaui. Entonces, la única solución es esta. Otra solución sería la guerra, que realmente no es una solución viable ni deseable por nosotros ni por nadie, porque realmente la guerra no favorece a nadie. Pero el pueblo saharaui, si se le impone la guerra, si no hay otra solución, no tiene más que ir a la guerra, como lo ha hecho contra España y como lo ha hecho contra Marruecos en los primeros años. Marruecos estuvo 16 años sin querer negociar con el Frente Polisario, ni con los saharauis, ni estar en ninguna reunión internacional de Naciones Unidas, de la Unión Africana, donde se habla sobre el tema saharaui. Para Marruecos, desde 1975 hasta 1991, lo llaman el dossier cerrado. O sea, no permite hablar sobre el tema saharaui. Fue obligado por la guerra. Si no fuera por la guerra, Marruecos no aceptaría ir al alto al fuego, ir a las negociaciones, ir a celebrar un referéndum. Pero actualmente también se está echando atrás y está obligando al pueblo saharaui a empezar de nuevo, o sea, a perder todo el esfuerzo que ha hecho las Naciones Unidas, la comunidad internacional durante todos estos años. Y hemos visto que hay un interés particular sobre este territorio del Sahara Occidental. No solo hay un interés de Francia, hay una participación de Francia. Obviamente está Marruecos y España. Y yo quería saber que obviamente, y muy triste el dolor que sufre el pueblo saharaui, pero tanto el Sahara Occidental como Marruecos y como otros países, como Mauritania también, ¿han superado el colonialismo? Claro, todo el continente africano ha sido colonia, al igual que lo fue todo el continente latinoamericano. Que de ahí nosotros, por ejemplo, en el Sahara compartimos con estos pueblos de aquí, de estas latitudes, el colonialismo español, el idioma, la cultura hispana, etc. Toda la África fue colonia de países europeos. El Sahara y Guinea Ecuatorial son los dos países africanos que fueron colonia española. El resto era Francia, Italia, Bélgica, Gran Bretaña, etcétera, Holanda, etcétera. Entonces, en la zona en que estamos nosotros, fue todo colonia francesa. Argelia, Marruecos, Mauritania, Malí, Chad, toda esa zona. Todo lo que se llama la zona francófona africana, ¿no? Entonces, el tema del colonialismo lo ha conocido todo el continente, pero al final la década de los años 60 y principios de los 70 fue la década en que se ha independizado todos los países africanos, a excepción del territorio del Sahara Occidental. Muchísimas gracias, Ali Salem. En realidad ha sido una conversación que nos ha permitido comprender de mejor manera la realidad que pasa por estos mismos momentos y que además se ha complejizado con los últimos acontecimientos en esta parte del mundo. Así que muchísimas gracias por contarnos la situación que pasa el pueblo saharaui. De nuestra parte, esperamos también que las soluciones sean siempre el diálogo, las soluciones que finalmente permitan a nuestros pueblos seguir con una vida digna, que empieza también por tener el propio territorio, ¿no? Así que muchísimas gracias, Ali Salem, y esperamos que todo tenga unas respuestas favorables pronto. Pues muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos dirigirnos a vuestra audiencia y al pueblo de Ecuador en general, que se sepa un poco sobre este tema que para algunos lo considera un poco lejano, aunque para nosotros no es tan lejano cuando está un tema de amistad y de cooperación y es un tema de corazón que existe. Y entonces aprovecho también esta ocasión para agradecer al Ecuador, a su gobierno, a su pueblo, a sus instituciones por su solidaridad histórica con la causa saharaui, con el pueblo saharaui. Muchas gracias. Muchas gracias también. Así que bueno, ustedes han podido aprender y escuchar en esta tarde, así que pueden también en sus familias, en sus casas, conversar sobre esta situación y aprender. En realidad, no pensaríamos que en tierras lejanas como el África hay pueblos que tienen mucha identidad cultural que compartimos, ¿no? Para empezar, el idioma, y sin embargo, claro, como dices, geográficamente tal vez estamos lejos, pero culturalmente probablemente muy cerca. Y bueno, a la final somos seres humanos, así que esa es la identidad que debería cobijarnos a todos. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Paulina Ponce y esperamos pronto encontrarnos en este espacio del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH. Muchas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Ali, es realmente fundamental conocer sobre la situación de los países que por ahí tienen historias que la gente ni se cuestiona siquiera, como el mundo no es tan feliz como nos enseña la televisión o como cuentan las noticias de algunos lugares. Un saludo a todos, que podamos compartir otro programa más y compartan esta información, transmítenla, conversenla con sus familias, con amigos, así como llamó Pauli, como se ha llamado Pauli, y que este mundo al menos tenga entre nosotros nos demos el abrazo amistoso, el abrazo de hermanos que somos todos. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. El amigo es de canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza, con temor a genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Que lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.